Concejal Sensantes, a nombre del Distrito 8, queremos agradecerles esta entrega de las dos motocicletas para que los policías del distrito puedan patrullar en el sector. Muchas gracias, honorable alcalde. Hermanos, es un grato momento de recibir un apoyo de nuestra autoridad, de nuestras autoridades del municipio, nuestro querido alcalde y nuestros concejales, que nos dejen con un recuerdo grande para poder trabajar en el distrito 9. Pues me siento muy contenta en este momento como subalcaldesa, hermanos, también de coordinar con nuestros hermanos de la policía que nos dan seguridad día a día en nuestro distrito. Hermanos, no quisiéramos quedarnos con estas dos motos nada más, como nos había antecedido nuestro honorable alcalde entrante. Lo vamos a tomar la palabra muy a pecho. Vamos a pedir, solicitar más policías para que podamos tener más seguridad y brindar así ampliamente el trabajo. Con estas palabras, ayúdenme a decir, ¡Jayaya, municipio de Chocaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya, distrito 9! ¡Jayaya! Muchas gracias, hermanos. Señor presidente del Consejo Municipal, honorables concejales, hermanos presentes, hoy día ha sido un día muy importante en este acto que es muy especial, la entrega de las motocicletas a los cantones, a los distritos. Hermanos, a nombre de Capitán Achocalla, a nombre de la Policía Fronteriza, mis más profundos agradecimientos, gracias por la gestión, honorable alcalde y tanto los honorables concejales. Muchas gracias. Alcalde, hermano, al honor tenemos, hermano concejales, hermano, primera vez hemos conocido las motocicletas que su trabajo del honorable alcalde municipal de Achocalla, ¿no? Y cantó el asunto que viene, le agradezco mucho al alcalde, honorable alcalde municipal de Achocalla, igual a los consejos. Yo, como alcalde municipal, y cantó el asunto que viene, como subalcalde, quiero agradecer a todos los subalcaldes, ¿no? Y nunca se va a llegar, y nunca se va a tener policiales con fronterizas. Ha sido su trabajo del hermano Telmo. Yo agradezco a concejales, hermano, nunca hemos tenido. Y durante 5 años ha hecho su trabajo, ¿no? Algunos dicen, no ha trabajado. Para mí, ha trabajado. Pero igualmente, hermano Damaso, tienes que trabajar. Como 5 años que va a 2020, trabajaremos con todo policial, con seguridad ciudadana, todo hermano, trabajaremos, ¿no? Y eso sería, hermano Telmo. Gracias, hermano. Gracias, hermanos. Agradecemos, hermano concejal, presidente Sabino, hermanos. Tajén es concejal aquí, hermano Tajén. Representante Machaca, hermano alcalde. Hermanos, Tajén es concejal aquí. O capi trabajo en acá, hermano. Choron un tahuaitán, pero echa marpas a moquitan ahí, pero echa un chasi cachat cachat. O capi trabajo en acá. Chacunas pas, hermano, en acá. Sopa alcalde nega trabaja tapjata pejila nega alcalde que trabaja en pachite o cansa wapja mi hermano nada como cantón Villa Concepción sopa alcalde janil trabajita hermano chamara cuat sancionata toda visar hermano o cuat usar tan hermano porque más dirigente ja trabaja en yeta que nombra tata nani o taman jata que waka wati yeta vija wati yeta que nombra tata hermano tenemos que trabajar fuerte o cuat hay sarcinha nega Chacuna de dicho sal chan chavo quita su palca tu teja. Con jamás han dicho puer quita karma participa ni ve. Estamos mal, hermano. Está que insista para mirar nada. Porque hay castigo al su alcalde, hermano. Tiene su sanción. Tiene que hacer en Villa Concepción, hermano, su trabajo. Ahí tenemos que ir, hermano. Entonces comparte todo si podemos trabajar. Igual es para mirar nada. Alcalde, igual, hermano. A mí, con mi marana, como aljara, si pata, naira, usa, seremos con gente sanacaña, chichanayaña, pueblo azucay. Gualiquín de Ujila, chamayer punto, hermano, acá motumbeja. Saraña deja y con mujunana cuña quipiri. Camisa alto, chucunta sin deja. Alcamere, camachine, chucunta sin deja, hermano alto. Chachucay está como collado, no moquia, jota manjan. Y quieras que están gilana, canallarone, hermano. Tenemos que respirar. Uña quipiri, hermano, mujunanaja. ¿Hasta cuándo, hermano alcalde, consejos? A ver, Samu, ¿qué hay alto pata jaquina? Alto pata chas nosotros. Chapantas pachacha, machaca alcalde, por favor, hermano. Vendir janilla para que para Cristo te jalte un beje, hermano. Vendir chactaña, monjas, hay machinegaje, hermano. No gusta, hermano. Gracias, hermano. Chaquio, allá ya chocar, hermano. Allá ya Villa Concepción. Chía, que nos cuente, ¿no? Si bien el alcalde ha hecho la entrega de 13 motos, pero ¿cómo está el tema de combustible, hermano Armando? Distinguido periodista, muy buenos días y su distinguida audiencia, ¿no? Quiero indicar, digamos, si el alcalde hoy día ha hecho entrega de las motocicletas para seguridad ciudadana para los diferentes puestos policiales, de acuerdo a la ley de seguridad ciudadana, el alcalde tiene, digamos, nos tiene que proveer el combustible y asimismo el mantenimiento correspondiente, no solamente entregar después sin combustible no va a funcionar. De acuerdo a la ley, de acuerdo a la ley de seguridad ciudadana, el alcalde tiene la obligación de dotarnos de medios, como ser medios de transporte, como ser las motocicletas y así también de combustible necesario y asimismo del mantenimiento correspondiente. Eso dice la ley y el reglamento de la ley de seguridad ciudadana. Por lo tanto, el alcalde ha debido prever para todas estas cosas para entregar, porque ¿de qué nos sirve? Nos entreguen las motocicletas y nos sirve el combustible. No vamos a poder brindar ningún servicio. Entonces yo digo, ahora voy a conversar con el alcalde. Eso ya debe estar previsto. De acuerdo a la ley, esto debe estar previsto. Esas 13 motos, tal vez se van a unir en una especie de operativos, por ejemplo, en fin de semana acá en el lago hay bastante también demanda, ¿no?, de afluencia de gente, entonces que requiere a veces de más presencia policial. Entonces, ¿cómo van a utilizar ustedes o separadamente cada uno va a estar? No, vamos a coordinar, digamos, una vez que se posicione el nuevo alcalde. El nuevo alcalde seguramente va a nombrar su director de seguridad ciudadana y con ellos vamos a coordinar la cuestión de seguridad ciudadana. Tampoco, digamos, nosotros no podemos hacer, digamos, así operativos, o sea, cualquier, digamos, operativos a nivel municipio. Digamos, se tiene que coordinar con mi comando y con la dirección ciudadana, digamos, de seguridad ciudadana del municipio. Se tiene que hacer un plan operativo. No se puede, digamos, así por así hacer unas cosas. ¿Qué tal el apoyo de del municipio, ¿no? ¿Qué más falta por hacer, digamos? Del municipio, digamos, ahora nosotros aquí en Achocaria teníamos previsto este año la construcción de una estación policial, por lo menos un módulo policial donde, digamos, la policía cuente con su propia oficina, ¿no? O sea, donde tengamos, digamos, la policía, donde sus dormitorios, sus oficinas, todo correspondiente. O sea, como hace rato manifestaba, no solamente aquí en Achocaria, sino todos los distritos tienen que presentar sus requerimientos y se tiene que hacer. Una vez que tengamos los medios, digamos, la infraestructura correspondiente, cada policía, entonces recién vamos a poder pedir más efectivos policiales. Porque en la actualidad, ¿qué pasa? Estamos, por ejemplo, nosotros en un ambiente alquilado. Ahí mismo es nuestro dormitorio y nuestra oficina. Entonces es algo incómodo para la policía. Entonces es necesario que, como en otros municipios, como no tienen módulos policiales propios, ya nos pueden exigir. Nosotros también ya, con esa, digamos, comodidad, brindamos un mejor servicio a la sociedad. Muy bien, ¿no?